destino que no tiene pruebas. Por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar como más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado, que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Tenía la abuela, reparaciones y repuestos. Hernández 434, Alejandro Cor. Otra bendición, heladería. Avenida América 868, Sargento Cabral 1864, Alejandro Cor. Autoservicio LM, en Almafuerte 203, Alejandro Cor. 422-556. Otra bendición. Heladería, Avenida América. Bien, nos estamos despidiendo. Les quería recordar el teléfono, muy especialmente, ya que el programa próximo tenemos un invitado especial de la Iglesia Pentecostal. El teléfono es 02224-1554-5550. 02224 1554-5550. Tenemos un correo electrónico fmreventa@gmail.com y el MSN fmreventa@gmail.com. También estamos en internet, por si ustedes quieren escuchar los programas grabados, en www.ciberalfa.com.ar. Ciberalfa es con Y y PH. Queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes que han hecho posible este programa. Esperemos que muchos más se puedan ir agregando. También, muy especialmente, a la audiencia que presta atención a esta idea tan especial de FM Reventá. Y a la institución, la Escuela de Educación Media 2, a sus directivos y encargados de la radio que han hecho posible que este programa salga al aire. Lo que vamos a hacer ahora es despedirnos con un tema que está hecho por los Carabajal e interpretado por Soledad, que se llama Sembrador de Taperas. Hasta el lunes que viene, nos estamos escuchando. Adentro